al desnudo en la ciudad. Es poner en evidencia mi pensar y con el sol no parpadear de tus ojos. Calmas mi vida entera, típica luz.